Como colía en la playa, un chicho suyo y a tu boca quería besar, pero no pude dejar de bailar. El baile del melón, el baile del melón, es el baile del verano más sabroso. Tu voz es muy dulzón, te atrapará su son, con este ritmo que traigo tan vacilo. Pero la derecha con las piernas para adelante y para atrás, y una vuelta que dijo Perel, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Con una mano te coges la oreja y con la otra te tocas el pie y esperamos que cruja la hernia. Le, le, le, le, le, le, le, le. El baile del melón, el baile del melón, sabroso, jugoso y muy dulce, que atrapará su son, con este ritmo que traigo tan vacilo. Y aunque siempre quise el verano y sus canciones, espero paciente, rezo para que esto termine y me salve la vida en septiembre. El baile del melón, el baile del melón, es el baile del verano más sabroso. Jugoso y muy dulce, te atrapará su son, con este ritmo que traigo tan vacilón. El baile del melón, vaya saturación, solo puede ser bueno para la salud. Ya no bebo sangre junto al mar, ahora bebo litros de sostar. Ay, qué bueno, qué bien, qué gustazo, que acaba el verano y deja de bailar. Ay, qué bueno, qué bien, qué gustazo, que en el trabajo puede descansar.